se matan. Estamos andando mal y no es la primera vez. Sin ella no sé vivir, sin ella quiero morir. Es tan difícil luchar por su manera de ser, y ella me tiene a mí y no la puedo entender. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se puede dejar. Y si te dejan te mueres. Tengo con quien hablar, ya no puedo soportar. No sabe cuando estoy bien, tampoco cuando estoy mal. Igual que en un carnaval, el hombre nadie es quien es. Vivimos con un disfraz que nos ayuda a seguir de pie. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se puede dejar. Si te dejan te mueres. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. Si te dejan te mueres.